ustedes el triángulo no apunta hacia el universo. Primero porque su punta, glándula pineal antimateria, no está formada y segundo, porque el triángulo al no estar unido, impide captar la comunicación universal. Significa que muchos de ustedes aún no han activado la antena, todavía trabajan con sus tres cuerpos separados, no los han unido en un trabajo universal. Para activar la glándula pineal antimateria, ustedes tienen que unir la glándula rimia, psiquis alma, con la glándula pituitaria, materia físico. Al trabajar en conjunto con estas dos glándulas, podrán activar la pineal, mente-espíritu, solo así formarán el triángulo llamado, tríada de la conciencia. 240, que significa, tríada de la conciencia. Para que el prisma del triángulo formado por las tres glándulas funcione correctamente, deberá ser cónico. Significa que tendrá que trabajar con, volumen, materia físico, circunferencia, psiquis alma, y profundidad, mente-espíritu. Esto es lo que llamamos tríada de la consciencia. Este es el verdadero holograma del que ustedes están formados. Una mayor visión de ustedes mismos y del entorno en que viven. 241. ¿Cómo podemos transmutar nuestras emociones negativas enfermas si no hemos formado la tríada de la consciencia? La tríada de la consciencia, o sea el despertar de la consciencia, se activa desde el primer deseo creador que el ser activa en sí mismo. En el primer instante en que el ser desea y anhela su despertar interior y coloca su voluntad, su trabajo y esfuerzo en ese menester, las tres glándulas se unen y comienzan a trabajar juntas, formando el triángulo. Es aquí donde el holograma dormido se activará, despertará de su letargo y comenzará a funcionar, deberá ser ayudado por el proceso positivo de la energía pensamiento, para que comience a trabajar correctamente. 242. Los seres que están entrando al alineamiento cósmico en el 2014, deben de tener su tríada de la consciencia formada. No es necesario que tengan la tríada de la consciencia formada, suficiente es que la hayan activado en el transcurso de la entrada, la cual durará 200 años. Cuando decimos que la tengan activada, significa que el deseo creador de su mente lo anheló profundamente con creencia, voluntad y con verdadera y auténtica profundidad de sentimiento. Este acto será suficiente para que él mismo se permita la entrada y el comienzo de su propia transmutación energética y, sobre todo, la elevación de sus energías pensamientos. Se recuerdan en el segundo libro, cuando nosotros los eremitas entramos en el cono norte del planeta, donde encontramos un enorme yacimiento de piedras de cuarzo y nos establecimos ahí fundando la ciudad interna. Ustedes tienen que hacer igual. Dentro de ustedes existe un yacimiento enorme de piedras de cuarzo en el cono norte del cerebro que es, la mente glándula pineal antimateria, es ahí que deben entrar y fundar su ciudad.